La codicia ha envenenado las almas de los humanos. Che, ¿no habrá sido el gobierno invisible el que nos llenó la cabeza diciéndonos: salvate vos, hacé la tuya, tú puedes, tú eres el número uno, just do it, vamos Alejandro Magno, conquista el mundo, tenés que tener ambiciones? ¿Habrá sido el gobierno invisible? ¿O será la naturaleza humana y el gobierno invisible intenta por todos los medios, infructuosamente, que seamos solidarios, generosos, que no pensemos en nosotros, en nuestro ombligo, sino en el bien común? ¿Cuál será de las dos? Así que hace 7.000 años los humanos decidieron adorar al dinero y al poder. El sistema es ese, sigue siendo ese. Ese es nuestro Dios, el dinero y el poder, pese a los esfuerzos del gobierno invisible por todo el tiempo hacer películas, dibujitos animados, series de televisión donde te muestran que no vale de nada perseguir tus objetivos individuales, que no hay que destruir al otro, sino reconocer la verdad que hay en el otro. ¿Será así? Bueno, estoy confundido, porque podría ser que ese gobierno invisible, en realidad, haya hecho todo lo posible para que nosotros tengamos esta avaricia en el alma que dice Carlitos Chaplin. La minoría ha descubierto que puede influir en las mayorías para moldear la mente de las masas en la dirección deseada. La alfabetización universal debía educar al hombre común, dice Edward Bernays. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para gobernar. Así decía la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente preparada, la alfabetización universal ha brindado al hombre sellos de goma. Se refiere a frases cortas, hechas, que todos repiten. Sellos de goma tintados con eslóganes publicitarios, con artículos de opinión, con publicaciones científicas, sí, porque lo dice la ciencia, con banalidades y los tópicos de la historia. Nuestros chicos salen de la escuela sabiendo quién supuestamente decidió los colores de nuestra bandera y pocas cosas más. No salen sabiendo que ese mismo tipo fusiló a los ricos de estas tierras que no aceptaban la independencia de nuestro pueblo, sino que negociaban con el invasor. Y que lo primero que hizo al llegar a Jujuy fue expulsar al obispo, que estaba del lado de los ricos. Los chicos no saben estas cosas, saben el latiguillo, los tópicos de la historia, de cuándo se declaró la independencia, dónde, quiénes formaron la... ¿Entendés? O sea, después de la alfabetización, esa mente no estuvo lista para gobernar, sino que se la llenó de sellos de goma. Es la expresión que usa Eduard Bernays. No lo decimos acá, lo dice el corazón del capitalismo esto, que quede claro. Y los sellos de goma de un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres. De modo que cuando, fíjate, se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, mensajes, publicidad, supuestos, conflictos, todos responden de la misma manera. Puede parecer exagerado afirmar que la mayor parte del público estadounidense, de eso estamos hablando, obtiene sus ideas en este mercado de ideas que está a su vez filtrado por este gobierno invisible. La propaganda es el mecanismo por el cual se diseminan las ideas a gran escala. Llamamos la atención de que esto se dice en el corazón del imperio hace 100 años ya, y que actualmente la gente que trabaja de estas cosas seguramente ya se ha enterado de esto y hace todo lo posible para manipular nuestra mente, que es uno de los temas que La Bruja de las Palabras nos interesa subrayar este año, porque vemos, sí, todavía con asombro, cómo la gente termina repitiendo cosas que le han sido inculcadas, y seguramente estemos nosotros también allí incluidos, por ahí con otro tipo de discurso. Estamos los rebeldes que nos servimos de ciertas bandejas que tienen ideas que nos caen simpáticas y luego las repetimos sin consultarlas, sin criticarlas, y los que por ahí son más dóciles en cuanto a que prefieren los discursos que promueven los ricos. Yo creo que hay que usar esta expresión así clarita. Una buena mayoría de los argentinos y de los latinoamericanos, pasa en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Bolivia, menciono los casos que yo conozco más o menos, la gente simpatiza con lo que piensan los empresarios más poderosos de su país. Si vos te fijás, ¿quién signa las líneas editoriales de los grandes canales de televisión y los grandes diarios y las grandes radios? Está asignada por lo que piensan de la vida los empresarios. Eso es. Y todo el mundo en paz con esa idea, ¿sí? Y al día siguiente vuelven a encender la televisión. Aunque escuchen esto ahora, creen que lo que está diciendo ese conductor o conductora es el sentido común, digamos. Y lo que va a hacer es repetir el sentido común, que por lo menos no perjudica a un pequeñísimo grupo de empresarios, ¿sí? Lo mismo cuando, por ejemplo, se insiste tanto en hablar de delitos, de asesinatos intrafamiliares, de maltratos hacia las mujeres famosas, la de la esquina que se muera, pero si es una actriz o si el que hace el daño es un futbolista, eso aparece consistentemente en las pantallas. ¿Quién decide que esa sea la noticia? ¿Esa es la noticia porque esa es la noticia? ¿O hay alguien que dice, de las mil cosas que pasaron hoy, vamos a hablar de estas tres? ¿Quién decide eso y qué ánimo inspira a esa persona que toma esa decisión? ¿Por qué ha sido elegida por los empresarios esa clase de personas para manipular nuestra mente? Ricardo Somoza, mira, en un libro del año pasado, El crack del sistema monetario, se llama el libro, haciendo una especie de introducción, y ya termino con este asunto, así pasamos a temas más brujeriles. Ricardo Somoza lo menciona a Edward Bernays, cómo nació el marketing consumista, porque todo esto que estamos diciendo por ahí con un énfasis más político ocurre con las cosas que consumimos. Yo veo, che, gente muy humilde cuando camino por los barrios, que va caminando del almacén a su casa con una gaseosa que cuesta más cara que el resto del almuerzo que va a tener. Y es azúcar con aceite esencial de limón y un par de cositas más y ya. Y sin embargo, esa necesidad, entre comillas, le ha sido inculcada. Menciono esa como tantas otras, ¿no? Edward Bernays, aún siendo desconocido, tuvo una influencia en la historia del siglo XX, fíjate. Es el creador de las relaciones públicas, entre comillas. Relaciones públicas es un eufemismo para propaganda, en referencia a Edward Bernays, digo. Fue el primero en utilizar las ideas de Sigmund Freud para manipular a las masas. Enseñó a las corporaciones americanas, a las empresas grandes americanas, le enseñó Edward Bernays, a través de ese librito y de reuniones que él tenía y servicios que él cobraba, les enseñó cómo podían hacer para que la gente quisiera cosas que no necesitaban, conectando los productos de fabricación masiva con los deseos inconscientes del público. Satisfaciendo esos deseos primarios ocultos, la gente se vuelve feliz y dócil. Fue el comienzo de la era del consumismo, sintetiza nuestro amigo Ricardo Somoza. Empresarios, políticos y banqueros lo consultaban y contrataban a Bernays para llevar adelante distintas campañas publicitarias. Y acá va a citar a Paul Masser, un importante banquero de aquella época de Lehman Brothers. Debemos cambiar a Estados Unidos de ser una cultura basada en las necesidades a una cultura basada en el deseo. Lo dijeron antes de hacerlo. Mientras lo hacía, ¿qué están haciendo? Estamos cambiando la cultura de la gente. Le estamos manipulando la cabeza para que no vaya a comprar lo que necesita, sino lo que desea. ¿Y cómo sabe lo que desea? Yo se lo digo, Sonso. Yo se lo digo, claro, porque me están sobrando en este momento salchichas. Así que tu deseo es una salchicha, si me disculpa el ejemplo un poco capcioso. La gente debe ser entrenada para desear, para querer nuevas cosas. Continúa Paul Maser o Maser con Z. La gente debe ser entrenada para desear. ¿Cómo dijo? Entrenada para desear. Pero no lo que desea. Para desear, ahora vamos a ver quién decide eso. Para querer nuevas cosas. Incluso antes de que las cosas viejas hayan sido consumidas totalmente. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Estrategia de un pequeño grupo de empresarios que no sabían cómo hacer para vender la salchicha y la gaseosa. ¿Y cómo hago? Si la gente está feliz, está tranquila, se va a quedar en su casa, va a comer cualquier cosa y va a seguir charlando con los amigos, jugando las cartas. ¿Cómo hago yo para que salga a comprar algo que no necesita? El presidente norteamericano Herbert Clark Hoover, 1928, afirmaba también que había que convertir a los ciudadanos en máquinas de felicidad en constante movimiento hacia la búsqueda de sus deseos, de la satisfacción de sus deseos. Y esos deseos serían creados por la nueva ciencia de la publicidad. Se había creado el ciudadano perfecto, el yo consumista, un tipo estable y dócil. La baraza dentro tuyo, relajémonos, dedica un tiempo para vos todos los días, porque lo importante es que vos seas feliz. Todo este discurso es parte del asunto, chicos, Perdón. Se había creado el ciudadano perfecto, el yo consumista, un tipo estable y dócil. No, bueno, pero a mí no me gusta la violencia. Yo creo que a través del diálogo todos nos podemos poner de acuerdo, Siempre. Pero escúchame, ese tipo está ganando 100 veces más que él y le acaban de sacar los pocos impuestos que pagaba. No, bueno, pero con el diálogo, Siempre con el diálogo, nunca hay que levantar la voz. Pero es que es injusto lo que está pasando. Estable y dócil. Anda a comprarte una gaseosa al supermercado y mirá qué feo lo que le pasó a esa chica con el novio. ¡Uy! ¡Feo, feo, feo! Mirá cuántos delincuentes que hay por ahí. Che, pero ¿y no vamos a seguir hablando de la injusticia que está pasando, que le sacaron los impuestos a los ricos? No, mirá qué feo lo que están pasando en la tele. Un ciudadano dócil y estable, que se sentía feliz por poder consumir productos. No porque estos resultaran necesarios, sino porque los deseaba. Y los deseaba porque los asociaba a determinados valores, valores o instintos, gracias a la publicidad. O sea, te ponían la gaseosa al lado de esa chica y bueno, y sí, a mí también, somos todos humanos, ¿viste? Si justo me mostró la gaseosa y la vecinita linda al lado y me dan unas ganas de ir al almacén y comprar la coca. Una coca. Una coca. ¿Vos también te gusta la coca? Antonella Pepe nos visita esta noche. Buenas noches. Buenas noches. No, yo la coca no. Agüita. Agüita. Jugo. Agüita, jugo, sí. Yo también. Pero, viste, tanta gente. Es que hay cosas que hasta que no le ve la marca, no las querés. Entonces esas son cosas que por ahí no están tan buenas, ¿no? Tiene tanta azúcar, una gaseosita. ¿Sabes una anécdota? Mi padre, que tiene casi 95 años, en la escuela secundaria, o sea, hace la cuenta, hace 80 años, 1935, ponele, no se conocía la coca en Argentina. Y un día llegó un camión en uno de estos colegios grandes de Buenos Aires y bajó una botella para cada alumno. El 90% quedaron tiradas en el piso, nadie le gustó. Faltaba mostrar a la coca con la vecina linda, supongo yo, esa relación que hace la publicidad. Y cuando vos lees un libro de publicidad, yo lo hice en algún momento, hice publicidad en mi vida también, lo que tenés que hacer es esa ligazón, el producto de tu cliente con el concepto asociado a un valor del que lo va a consumir, digamos, ¿no? Según cuán específico sea. Y si vos podés ligar eso del modo que sea, a veces es por lo grotesco, a veces es a través de algún instinto, de lo que fuera. Y como dicen los simuladores siempre en La Bruja de las Palabras, varias veces por año. ¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad? Bueno, imagino la mejor manera de vender determinado producto. ¿Qué sería un producto que la gente necesita? No comprendo. Claro, si uno tiene frío, va y se compra un abrigo. Si alguien tiene hambre, va y se compra algo para comer. En ese sentido, su actividad no guardaría mucha lógica. ¿Entonces? Según este libro, Creatividad y Marketing, de los licenciados Michigan y Kessler, la publicidad consiste en venderle a alguien algo que realmente no necesita. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Podría ser, sí. De manera que usted en la universidad aprende a cómo enchufarle a alguien algo que en realidad no necesita, haciéndole creer que de esa manera va a ser más feliz. Eso es una manera de verlo. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? Señorita Nadia, ya que usted está levantando la mano hace un rato, ¿quién es más consumista, el que está feliz o el infeliz? ¿El que está infeliz? Oh, sí, muy bien. ¿Por qué? Y porque una persona infeliz necesita comprar cosas para sentirse feliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Así es que todos esos programas de la tele que pasan malas noticias, que están todos amargos, los conductores parece que los eligieran porque son los más amargos, malhumorados. No, no va a andar, algún problema, no, uy, qué desastre. Bueno, vamos a esperar, pero esto viene muy mal. ¿Eso no es casual, entonces? Claro que no, porque yo te convenzo a vos de que está todo mal, pero también te ofrezco la solución. Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita. Objeción. No al lugar, conteste, por favor. No lo sé. Podríamos decir que a mayor infelicidad, ¿mayor consumo? Objeción. No ha lugar. Responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores. Qué sé yo, puede ser. Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Itzkoff. Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser. Vamos a tener que hacer un tremendo esfuerzo por estar más atentos, por ser más desconfiados, por ser más escépticos, por dudar. Tenemos un enorme enemigo que son los medios de comunicación, y lo estoy diciendo desde un micrófono de un medio de comunicación. Tenemos un enorme enemigo que son los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a atacar, Antonella? Te ofrezco el uniforme mental que lo tenemos acá, que entreteje el gobierno invisible, ¿no? Uniforme mental. Claro. Todo está relacionado, ¿no?, con uniformarse. Con estar ahí, consumiendo. Somos ciudadanos mientras estemos consumiendo. Parece pequeño grupo. ¿Vos también? Es como imposible zafar de eso para mí. Entre tanto uno, por ejemplo, come cosas que vienen en una bolsa. Y por ahí a la mayonesa y al detergente los hace la misma empresa. Y quizá a todo, digamos, lo hacen unas cuantas empresas que terminan siempre en estos pequeños grupos. Entonces, es como muy difícil salir, ¿no? ¿Cómo salimos? La democracia es esto. Y después. La democracia, según Edward Bernays, en otros párrafos que hoy no leímos, es posible gracias a que en realidad te uniformiza un gobierno invisible. Es similar a lo que pasaba en la Unión Soviética. Es más, muchos críticos de Bernays, norteamericanos también, dicen Es lo mismo que una tiranía. Lo mismo que una tiranía. En vez de que haya un líder que a lo grito te dice que te portes bien, es una pantalla con músicas y seres humanos agradables o bellos, no sé qué, de moda, que te lo dicen de buenas maneras, ¿no? Y señores sesudos, serios, ¿sí?, aparentemente bien informados, que tienen tu misma ética de valores, ¿sí?, porque lo más importante son los valores y hablar correctamente. Fíjate cómo se suma todo, ¿no? Ellos te dicen lo mismo que en las tiranías tan temidas. Por eso mismo, señores, te lo dicen supuestamente a los gritos, ¿no? Y en muchos casos sí, a los gritos o a las matanzas, ¿no? Nadie va a defender a Stalin o a las barbaridades de las distintas tiranías. Incluyamos a Franco, a Pinochet, a Videla, a George Bush, creo yo que nadie se va a enojar si lo incluimos, un mentiroso que inventa guerras, etcétera, ¿no? Una especie de tiranía. Pasa que ahí quedó como más en evidencia. En otros gobiernos no queda tan en evidencia cómo te manipulan la mente, cómo nos manipulan la mente. Es verdad que la razón no acompaña lo que siento. Y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento. Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso. Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero. Si hasta parezco un enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? La bruja de las palabras. ¿Cuándo? Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. El pasado aún está en casa. Tu recuerdo no se marcha. Es invierno que no pasa. Todo se me vuelve escarcha. Lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran. Se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? Enseguida regresa la bruja de las palabras. De colección.